me miró apenas, pero me hizo no sé qué. Todos me agarraban, pibe lindo, pibe macho, a criollo, y el tan inquieto entre los de él, chatos que sin cueque eso. Sabes, Diego, que en estas conversaciones siempre buscamos para arrancar algún pretexto, que puede ser alguna palabra clave o disparadora, o la búsqueda de puentes entre a quien nos vamos a referir y ese mundo heterogéneo, amplio, diverso, que lo puede vincular al personaje, que ya sea de la literatura, de la pintura, de la política, de la economía. Durante 60 minutos nos va a convocar. Uh-huh. Y pensando en cómo arrancar esta conversación, imaginé que podía haber puentes entre él y el boom de la literatura latinoamericana, allá sí. por los 60, sí. o entre él y las distintas ciudades, sea Bruselas, sea Banfield, sí. considerada como ciudad, sea Mendoza, Chivilcoy, Bolívar, Buenos Aires, o entre él y un deporte que lo apasionaba, o él y el jazz. Sí. Y hay tantos entonces lugares de entrada. Creo saber de quién vamos a hablar. ¿Te parece? Tengo una intuición. ¿De quién vamos a hablar? De Julio Cortázar, claro. ¿Por qué llegaste a Cortázar? Bueno, primero quería decir que me parece muy pertinente que hayas usado la palabra puente, que tiene mucho sentido para entender a Cortázar en su vida y en su obra. Es una palabra muy presente. Uh-huh. Y yo creo que llegué a través de un puente. Diego Tomasi, escritor. A menudo se dice que Cortázar es un autor para leer en la escuela o en la adolescencia. Afortunadamente yo no leí a Cortázar en la escuela porque no me habría acercado si así hubiera sido. En la escuela, de todos modos, no leímos ni ese ni ningún otro autor, prácticamente. Pero sí leía Cortázar, siendo yo bastante joven, en un taller literario. Ajá. La profesora nos dio a leer Todos los fuegos del fuego. Y yo ahí leí por primera vez a Julio Cortázar. Y digo que es un puente porque es un tendido entre la educación formal que no me dio lo que tal vez yo estaba buscando. En mi casa había muchos libros y yo leía mucho, y yo quería leer cosas que en la escuela no me daban para leer, y aquello que yo estaba medio rastreando, buscando o intentando buscar, que era qué pasaba con la escritura conmigo. Y yendo a un lugar a buscar la escritura, encontré la lectura, por supuesto, y encontré a Julio Cortázar. Nací en Bruselas en agosto de 1914. Signo astrológico, Virgo. Por consiguiente, asténico, tendencias intelectuales. Mi planeta es Mercurio y mi color el gris, aunque en realidad me gusta el verde. Mi nacimiento fue un producto del turismo y la diplomacia. A mi padre lo incorporaron a una misión comercial cerca de la delegación argentina en Bélgica, y como acababa de casarse, se llevó a mi madre a Bruselas. Me tocó nacer en los días de la ocupación de Bruselas por los alemanes, a comienzos de la Primera Guerra Mundial. Tenía casi 4 años cuando mi familia pudo volver a la Argentina. Hablaba sobre todo francés, y de él me quedó la manera de pronunciar la R, que nunca pude quitarme. Crecí en Banfield, pueblo suburbano de Buenos Aires, en una casa con un gran jardín lleno de gatos, perros, tortugas y cotorras. El paraíso. Pero en ese paraíso yo era Adán, en el sentido de que no guardo un recuerdo feliz de mi infancia. Demasiadas servidumbres, una sensibilidad excesiva, una tristeza frecuente, asma, brazos rotos, primeros amores desesperados. Carta de Julio Cortázar a Graciela Maturo, enviada desde París el 4 de noviembre de 1963. Y a partir de ahí, en lo que podría ser la escritura, esa práctica que venías realizando y que seguramente en un taller la potenciaste, o en tu propia vida personal, civil, ciudadana, uh-huh. ¿te marcó? Sí, sí. Me marcó de varias maneras. Por un lado, es un autor que tiene algo así como un aura que no todos los escritores tienen, que es que uno se siente con derecho a ser amigo de Cortázar. Establece una especie de cercanía, sí, claro, de empatía, que no es tan usual y que autores, incluso superiores técnicamente, en un montón de cosas, a Julio Cortázar, no establecen. Entonces ahí ya hay una marca, hay una huella clara, porque uno lee al tipo y uno ya se siente atrapado. Sí. Después de eso yo diría que sí, las huellas en mi vida son muchas. Creo que hubo un momento de mi escritura en el que yo lo leí mucho a Cortázar y entonces se filtran un montón de cosas. Cosa que creo que está bien cuando uno está leyendo algo, en general eso se filtra. O cuando uno ha leído algo, eso se filtra. Yo creo incluso que se nos filtran cosas que no hemos leído. Tal cual, ¿no? Hace poco hablaba con un músico, un artista muy, muy bueno que respeto mucho. Se llama Ale Dolina, es el hijo de Alejandro Dolina. Uh-huh. Y él me decía que nos influye además lo que no nos gusta. Entonces, yo creo que en ese sentido la influencia de escritores, músicos, de artistas en general es siempre corporal además, ¿no? Uno sí, se va nutriendo de esos tipos. En lo muy personal, mi búsqueda para hacer un libro sobre Julio Cortázar me llevó a conocer a Aurora Bernárdez. Aurora uh-huh. Bernárdez fue la primera esposa de Cortázar y fue hasta su muerte hace 2 años. La heredera universal de la obra de él. Y para mí conocer a Aurora Bernárdez fue una de las experiencias más maravillosas y conmovedoras de mi vida. Entonces ahí yo le tengo que agradecer al tipo que gracias a que yo lo estaba rastreando, la conocí a ella. Tuviste ese puente. Y ahí hubo un puente, sí, claro. Aurora Bernárdez nació el 23 de febrero de 1920 en Buenos Aires. Apasionada por la lectura, empezó a traducir para la mítica editorial Losada. Ese fue el comienzo de una extensa carrera que la llevó a traducir a Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Jean Cocteau, Paul Bowles, Paul Valéry, Jean Anouilh, Gustave Flaubert, Henri Michaux, François Mauriac, Laurence Dorrel, Gore Vidal, Italo Calvino, Ray Bradbury y J.D. Salinger y William Faulkner, entre otros reconocidos autores. A comienzos de los años 50, una amiga le presentó a Julio Cortázar, con quien más adelante se casaría. Por esa época entró como traductora en la UNESCO. A fines de la década de 1960, Aurora Bernárdez y Julio Cortázar se separaron, pero siempre mantuvieron su amistad y una excelente relación. Tanto es así que, una vez fallecido Cortázar, ella fue la encargada de su legado y publicó sus libros y textos inéditos, compiló sus cartas, promovió sus obras completas y aseguró que todas sus obras estuvieran a disposición del público. Tramas. ¿Sabés que mientras estabas comentando esta cuestión de la empatía, de la complicidad, del vínculo con él, el escritor que hoy nos imanta la conversación, pensaba que cuando se habla del autor de la Aleph, entre otros títulos, se habla de Borges, pero sí, cuando se habla de Bestiario se habla de Julio. Es verdad, yo tomo un poco de distancia de esas cosas en general. Sí. Hace poco estuve en una reunión cortazariana, para decirlo de alguna manera, con, ajá, gente que había participado de alguna manera en algún tipo de homenaje o de obra. Y hablaban todo el tiempo de Julio. De Julio, ¿no? Claro. Y a mí me generaba un poco de distancia ese acercamiento. Primero, tal vez porque no lo conocí, a mí me pasa eso, o porque yo soy antipático. Uh-huh. Pero al margen de eso, es verdad lo que decís, sucede. Mucha gente, todo el tiempo, se refiere a Cortázar como Julio, como si lo hubieran conocido. Eso es muy, muy impresionante, ¿no? Porque no lo conocieron la mayoría de esas personas, pero sí, de algún modo. Hay un puente que hace que uno sienta que caminó de la mano de él en Buenos Aires o en París o en cualquier lado. ¿Sabés que no lo conocieron en algunos casos por cuestiones generacionales y, claro, en otra uno podría apostar porque el vínculo de Julio, ya dejamos él, y la ciudad, esta ciudad de Buenos Aires, no fue tan estrecho como a lo mejor más de uno imagina? Desde el punto de vista físico, tal sí, vez, claro, ¿no? Desde el punto de vista escritural. Bueno, en el año 51... Cortázar se va a vivir a París y se va a vivir a Francia para siempre. Nunca más vuelve a vivir en la Argentina. Con lo cual ahí hay un, un vínculo físico roto. Uh-huh. El vínculo afectivo yo creo que se refuerza incluso con la salida, más que romperse. Y el vínculo artístico o estético también. Cortázar escribe una Buenos Aires, estando en París, que es, me parece a mí, uno de los escenarios de la literatura argentina más interesantes para leer. Manuel Antín me dijo una vez que, para el libro que yo estaba haciendo, que Cortázar, cuando escribe sobre Buenos Aires, estando él en París, escribe una especie de Buenos Aires fantasmagórica. Yo acuerdo, sobre todo hablábamos de Rayuela. En uh-huh. Rayuela, en todo el toda la parte dedicada a París, es increíble la cantidad de referencias a calles, esquinas, cafés, teatros. Uno todo el tiempo sabe dónde están sucediendo las cosas. ¿De qué manera te parece que el exilio transformado en indicio positivo, como has hablado en otras ocasiones, puede contribuir a esa búsqueda de identidad? Tal vez un poco te devolvería a lo que hablamos un momento antes, cuando te hice notar cómo, en mi caso personal, el hecho de irme de mi país me llevó a conocer mejor, finalmente, la realidad latinoamericana en su conjunto. Eso puede haberle sucedido a muchos exiliados, y en algunos casos concretos sé que efectivamente ha sucedido. Es decir, una de las crueles paradojas del exilio es que, de todas maneras, en algunos casos te saca de una visión forzosamente un poco provinciana, un poco insular, cuando estabas sumergido en tu contexto y solamente en tu contexto. Y de golpe te muestra que el mundo es más complejo y, por lo tanto, tu propia pequeña isla también es más compleja, porque de golpe la ves de otra manera. Ese sería el lado positivo de una cosa tan negativa y tan desgarradora como es el exilio. Y por eso es que en estos años a mí me pareció que era elemental y necesario crear una especie de visión positiva del exilio, llevar un aliento a quienes a veces, por no haber reflexionado demasiado en este problema, se hunden en la nostalgia, se hunden en la tristeza. Yo pienso siempre en una frase muy hermosa que le escuché a Eduardo Galeano cuando dijo un día que la nostalgia es buena, pero la esperanza es mejor. Es una frase que para mí inolvidable, porque todo exiliado que sigue trabajando, que sigue luchando, que se sigue perfeccionando él en el exilio, lo está haciendo para perfeccionar su país, porque el regreso está contenido en su plan de vida. Él no va a suponer jamás que va a morir en el exilio. Él va a volver a su país. Y yo estoy seguro que vamos a volver todos. Uh-huh. Es casi como la mirada de un turista que necesita absorber datos para saber dónde está. O de un viajero. De Buenos Aires no hay ni una referencia. No sabemos dónde viven Talita y Traveler, no sabemos dónde está el manicomio, no sabemos dónde suceden las cosas. Tenemos una intuición de que es una ciudad un poco fantasmagórica. Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que esa construcción que Cortázar hace de Buenos Aires es completamente deliberada. Aun cuando después hay otros textos en los que Cortázar dice esto sucede en esta esquina. Más explícitamente. Muy explícitamente. Pero al margen de ese detalle de las señas, de dónde encontrar a los personajes, sí es verdad que él siempre, por lo menos desde su huida, escribe a Buenos Aires como si Buenos Aires fuera una ciudad un poco ajena. Que él no termina de soltar, que él se siente tironeado, pero que es una ciudad ajena. Diego Tomasi es autor de Cortázar por Buenos Aires, Buenos Aires por Cortázar, publicado por editorial Sex Barral en 2013. Uno podría seguir la experiencia narrativa de un cuentista, de un novelista, a partir de toda su obra. Sí. Y encontrar hilos conductores, obsesiones, sí. Temáticas recurrentes y otros, etcétera. O patrones, ¿verdad? Sí. Pero también está presente, y quedándonos en este aspecto, el de la ciudad, esas marcas que a veces explícitamente, otras veces no tan explícitamente como recién mencionabas, están presentes en su literatura. Uh-huh. Pero esa ciudad que él describe y que uno la puede encontrar como reflejo de una Buenos Aires que él conoció. ¿Cuánto tiene de verosimilitud o de creación literaria? Lo que planteas es un tema interesante y discutido acerca de Cortázar, que es, él habla de una Buenos Aires que él conoció, como vos decías, que no es Buenos Aires ahora. Claro. Ahora, en el momento en que se esté hablando, lo que sea que se esté discutiendo, y entonces eso le hace perder verosimilitud al texto. A lo largo de 28 años yo he vivido en Europa y nunca me sentí exilado porque era una decisión personal. Yo podía volver a mi patria cuando quería. Desde hace 5 años no puedo volver. Desde hace 5 años soy un exilado como todos los demás. Pero el exilio es doble. El exilio físico, bueno, es mi problema. Yo lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, pero es mi problema personal. Lo que es terrible es el exilio cultural. El hecho de que la Junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación de mi último libro de cuentos, porque en ese libro había 2 cuentos que les molestaban, eso significa un exilio cultural, es decir, 22 millones de compatriotas míos se han visto privados de leerme. Bueno, en sí que me lean o no me lean puede ser una cuestión de vanidad, pero si quienes me oyen y me conocen realmente, saben muy bien que ese tipo de vanidad no la tengo, y que en cambio siento que ese corte, que ese exilio es terrible, porque en unos pocos años el hecho de que esos países, Chile o Argentina o Uruguay, estén separados de la producción científica, artística e intelectual de sus mejores hombres, de sus mejores creadores, va a dar en esos países una especie de desierto espiritual en donde es perfectamente fácil lavar los cerebros y condicionar a los jóvenes y crear lo que los regímenes de esos países buscan, que es crear robots, crear gente incapaz de pensar por sí misma. El problema de la verosimilitud es muy importante en la literatura, con lo cual es un punto fuerte lo que se está diciendo. A eso se agrega que a la ciudad no solo se la cuenta desde estas críticas, ¿no?, desde estas lecturas, de un modo inverosímil, sino que el lenguaje de los habitantes de la ciudad es inverosímil porque ha quedado anacrónico. Claro, desfasado. ¿No? Desfasado. Y Cortázar responde a todo esto de un modo muy concreto, muy, muy, muy certero además, que es lo siguiente. Por un lado, él dice que es deliberado, que no es que él escribe como si los porteños hablaran como hace 20 o 30 años, porque no estuvo investigando, sino porque él quiere que hablen así. Y por otro lado, él dice, de todos modos, ¿qué es estar al día en el lenguaje del habla popular? Que de eso se ocupen, y dice, por ejemplo, los medios de comunicación, dice que son banalidades, que lo que él está haciendo es una construcción. Y en ese sentido, toda verosimilitud o toda búsqueda de verosimilitud en la literatura es una construcción. Nunca es la verdad, no es ningún reflejo de nada. Así como los medios de comunicación no son reflejos de cosas, son construcciones. Y lo que él dice es, yo decido construir esas voces. Si el tema de la voz es tan importante en la literatura, lo que Cortázar responde al cuestionamiento sobre el uso de la voz en Buenos Aires, él dice, yo elijo hacerlo así. ¿Qué tema el del lenguaje, no? Sí, divino. ¿Qué tema el del lenguaje? Porque él, con el lenguaje articulado, el lenguaje oral, en Francia o también en la Argentina, esto es indistinto, tenía ciertas dificultades en ese arrastre de consonantes que debían sonar según el protocolo de la lengua de otra manera. Y aún así llega a Francia y se convierte en un locutor. Sí, un speaker ponía en las cartas. ¿No? Sí. En un speaker. Y cuando escribe textos que vos muy bien señalás en varios artículos, pareciera que está poniendo en boca de esas figuras narrativas, de esas figuras ficcionales, un habla que es desconocido para ese tiempo actual, presente, que hoy ya no es presente.